Am I loud and clear, or am I breaking up? Am I still your charm, or am I just bad luck? Are we getting closer, or are we just getting more? Hola a todos, yo soy Roberto, y este es el número 58 del podcast de No Tengo iPhone. Let's compare scars, I'll tell you whose is worse. Let's unwrite these pages and replace them with our own. Entramos en los últimos días de agosto, hoy es día 25, martes, y tenemos alguna presentación por parte de Apple, interesante, esperada por muchos, y vamos a comentar alguna cosa de ello y otras cositas más. Así que comenzamos. Bueno, pues muy bien, ¿qué tal el verano? Espero que todos bien, que las vacaciones, si las habéis pasado ya, os hayan resultado interesantes, divertidas, que hayáis descansado, habéis cargado pilas. A los que todavía no las habéis pillado, pues bueno, ya queda poco, o sea que paciencia. Yo de momento, pues bueno, todavía estoy metido en ellas, aún me quedan unos días de asueto. Con lo cual, pues bueno, oye, me he decidido a grabar un poquito de No Tengo iPhone, que ya hacía tiempo, y bueno, un poquillo de ganas había. Claro, evidentemente, bueno, en un podcast que básicamente va de Apple, aunque bueno, esto siempre ha sido, por aquí, sobre todo por mí, he sido un discutidor aférrimo de esta observación, y es que se dice que es de Apple, pero bueno, ahí está. Pues hay una noticia que bueno, seguro que a muchos que lo escucháis, pues os interesa. A mí la verdad es que ha sido una de las noticias del mes de agosto, y es la salida del nuevo sistema operativo de macOS 10, Snow Leopard. O sea que, bueno, ya lo tenemos casi entre nosotros, pero bueno, todavía Apple nos va a hacer sufrir un poco más hasta el día 28 de agosto, que va a empezar a enviar todos los pedidos que ha ido recibiendo desde ayer, desde el día lunes 24 de agosto, y fue el día en que Apple puso a la venta, nos cerró la Apple Store. Ya hubo un montón de nervios, ¿no? Ya sabemos lo que ocurre cada vez que se cierra la Apple Store. Y bueno, amaneció de nuevo la Apple Store con esta noticia, con la aparición a la venta del Snow Leopard. Entonces, pues bueno, todos los que no os habéis enterado todavía, oye, corred a mirar, porque ya tenéis el nuevo sistema operativo que viene ya, que tenemos ya casi en nuestros Mac. El Snow Leopard es la actualización al 10.6, en principio, de lo que es el sistema operativo que venía pues siendo o estando presente en todos nuestros equipos, que es el macOS 10.5, el Leopard, y que, pues bueno, tan buenas sensaciones yo creo que en general nos ha dado a todos. A mí, bueno, la verdad es que desde que lo probé hace un tiempo y he estado pues haciendo trastadas con él, jugando con él, hablo del Leopard, he estado utilizándolo, pues la verdad es que no me ha fallado nunca. No puedo estar más contento con un sistema operativo. Hace lo que tiene que hacer y encima lo hace bien. Entonces, ¿qué vamos a decir? No, nos dejamos de probatinas, nos dejamos de experimentos y la verdad es que el macOS 10 Leopard pues ha sido un muy, muy buen sistema operativo para nuestros equipos de Apple. Así que esperamos que el nuevo Snow Leopard, y sobre todo pues con todas estas noticias que ya habréis podido ir siguiendo, ¿no?, en algunos blogs, en algunos podcasts, que gente que ya ha probado, bueno, esas betas que han ido saliendo del Snow Leopard, que incluso pues hace bien poquito apareció como la beta Gold, o sea, la última, digamos, la última versión beta para posteriormente ya lanzar lo que es el Snow Leopard a la venta al público. Y bueno, pues bien poquito hace que la sacaron y bueno, parece ser que se han dado mucha prisa en ya por fin lanzar al público el nuevo sistema. Entonces, pues todo son buenas sensaciones, parece ser que la cosa funciona bastante bien y que el sistema operativo para, ya digo, todos los que lo han probado la beta, pues parece que va bastante fluido y con muy muy poquitos fallos. Entonces, pues bueno, es una buena noticia que ya en lo que es el proceso que, bueno, tuvo, digamos, el Leopard, ¿no?, que fue ese paso del PowerPC a los procesadores Intel, pues ya esta consolidación, ¿no?, de estos equipos con el procesador Intel, pues ahora Apple se ha decidido pues a consolidarlos, como digo, a optimizarlo todavía más y que, pues bueno, podamos sacar todo el provecho a nuestros equipos. Hay que decir que obviamente todos los equipos que tienen procesador PowerPC pues pasan a ser obsoletos y no vais a poder, los que tengáis alguno, pues instalar este Snow Leopard, porque bueno, como decimos y como hemos estado, bueno, como hemos venido anunciando, ¿no?, durante bastantes meses atrás, pues es un sistema operativo que pues se basa en los procesadores Intel, con lo cual pues los PowerPC ya como que han quedado relegados a la historia, a esa historia de Apple que pues es bastante interesante de descubrir. Pero bueno, ahí lo tenemos. Quedan muchos G5, quedan G4s, quedan seguro que muchos clasicómanos de Apple que todavía tienen este tipo de Mac y que pues bueno, han visto descontinuados sus equipos. La verdad es que es una lata, porque el mayor problema es si se te estropea alguna pieza, porque Apple ya no te va a dar soporte técnico oficial, digamos, en el sentido oficial. Soporte técnico en el que no te va a cambiar la pieza, porque realmente ellos ya no la tienen, no la fabrican, con lo cual no te lo pueden solucionar. Igual que los establecimientos que tienen soporte técnico oficial de Apple, que tampoco te van a poder ayudar. ¿Qué te queda? Pues bueno, igual tirar un poquito por eBay, mirar en algún foro, seguro que alguien vende alguna pieza. Bueno, pues es la única solución que nos dan. Pero bueno, al menos una idea, ¿no? En cualquier caso, el Snow Leopard, pues bueno, es un sistema que yo realmente le tengo muchas ganas, y le tengo tantas ganas que no he probado ni una sola beta de las que han ido apareciendo. Y es que, bueno, no sé si por comodidad, por... pues no sé, pues porque me he acostumbrado a que la cosa funcione y dejar de experimentar tanto como cuando tenía PC y probaba y desprobaba, instalaba, desinstalaba. Bueno, pues ahora mismo no tengo tanto tiempo para hacer esas cosas y me gusta que cuando me siento a trabajar o me siento delante del Mac con mi tiempo libre, que para mí es muy preciado y vale oro, pues no tener que estar perdiendo tiempo en ciertas cosas y ciertos arreglillos que no me interesan, sinceramente. En cualquier caso, no he probado nada, pero sí que tenía muchas ganas de que apareciera ya el Snow Leopard, porque le tengo, y lo he dicho en un montón de podcasts anteriores, mucha fe. Y realmente creo que va a ser ahora cuando vayamos a disfrutar al 110% de nuestros equipos Intel. En cualquier caso, para los que todavía no estéis muy informados de cómo va a ir el tema de la actualización, pues bueno, yo os comento un poquito, ¿no? Primero decir que para los que no tengáis instalado Leopard, mejor dicho, para los que todavía pues estáis con Tiger, con Jaguar, estos anteriores, las anteriores versiones de MacOS, pues vais a tener que comprar, si queréis, el Snow Leopard, y lo vais a tener que adquirir pues por un precio de 129 euros, si no me equivoco. Esto es, digamos, lo que es una licencia sin pasar por Leopard. ¿Por qué digo sin pasar por Leopard? Porque para todos aquellos que ya teníamos un Snow Leopard rugiendo en nuestros Mac, pues Apple la verdad es que se ha portado bastante bien, porque digamos que nos ofrece esta actualización, este paso a la Snow Leopard, por 29 euros la licencia única, digámoslo así, y por un pelín más, mientras hablo os lo voy a buscar, lo que es el paquete familiar, o incluso nos va a ofrecer con la reciente hace unos meses salida del iLife y el iWork 09, ese paquete de multimedia y de Office, vamos, de trabajo de oficina, como es el iWork, pues un MacBook Set, perdón, y que pues bueno, vamos a poder comprar como una especie de paquete que nos va a salir como un poquillo todo, pues todo junto, todo gratis, ¿no? Bueno, ya si nos metemos en la página de Apple, ya pues nos ofrece lo que es el nuevo felino, ¿no? Ya sabemos cómo Apple es muy dado a dar nombres de grandes felinos a sus sistemas operativos. Pues bueno, ahí está el pobre leopardico blanco que le ha caído una nevada encima, el pobre. Si os metéis en la página de Apple, pues lo veréis al pobre, ¿no? Pero bueno, pobrecito, con la gripe que hay últimamente, madre mía, en fin. Pues como os decía, pues para la mayoría lo vamos a poder adquirir por 29 euros. Ya lo podemos comprar, pero no va a salir de la fábrica de Apple hasta el viernes, este viernes, día 28. A partir del viernes 28 lo van a empezar a distribuir. Y para los que lo hayáis encargado, por ejemplo, ayer mismo, pues bueno, en poquito a poquitos días seguro que los tenéis en casa. Hay que decir que Apple también se ha portado muy bien, porque aunque es un producto que te cuesta 29 euros, pues los gastos de envío por correo certificado son gratuitos. Todo hay que decirlo. Es un puntazo a su favor, porque realmente si no es a partir de 116 euros, pues los gastos son pagándolos tú. Entonces, pues bueno, es un pequeño detalle que a mi modo de ver está muy bien por parte de Apple. Como digo, si por contra queréis el paquete familiar, pues el paquete familiar de 5 licencias, si no me equivoco, te va a costar 49 euros. Supongo que será lo mismo, el tema del envío gratuito, efectivamente, es envío gratuito, con lo cual, pues bueno, aquí tenéis las licencias para pues, vuestros equipos, si queréis, este pack. ¿Qué más cosas? Pues bueno, hay un grupo de personas que, bueno, pues, con la reciente salida de los nuevos MacBook Pro, pues se compró un nuevo equipo, lo renovó, lo actualizó, bueno, tiene un nuevo equipo que ya lo había comprado pues hace poco. Pues bueno, a todos estos que habéis comprado un equipo nuevo, pues informaros bien, porque realmente os va a salir no por 29 euros, sino que por 8,95, si no recuerdo mal. Con lo cual, pues bueno, es muy interesante, pero creo que tenéis que... yo os recomiendo, porque ahora mismo no recuerdo bien y tampoco os quiero dar información así un poquito sesgada, ni errónea sobre todo, pues deciros que os enferméis en la misma página de Apple, ahí lo tenéis, y por creo que 8,95 poquito más, si tenéis un nuevo Mac, un nuevo equipo, pues os lo actualizan por ese precio, y la verdad es que es una auténtica gozada que por ese simple, que no, vamos, no llegan a casi en muchas ciudades, ni para una entrada de un cine, 8,95, yo el otro día fui a ver la película esta de Up, de Pixar, 3D, y me cobraron 9 euros en Zaragoza, que ya, bueno, me salió un poquillo del alma, porque la verdad es que aquí estamos acostumbrados a pagar, creo que son 6 euros por el cine, digamos, normal, y yo que encima soy un poco ratilla, y me voy a la Ascensión Golfa de los viernes a las 1000 de la mañana, que te cobran 4 y medio, pues ni os cuento, pero bueno, la verdad es que la película ya estuvo bien, para que vamos a negarlo, estuvo bien. Bueno, como digo, podéis encontrar por 8,95 si queréis. A ver, que lo estoy buscando. Ay, cuando quieres buscar algo y no lo encuentras. Qué mal, ¿eh? El MacBook Set. El MacBook Set, que os incluye el macOS 10.6 Snow Leopard con el iLife 09 y el iWork 09, como os he dicho, pues lo encontráis usuario único por 169 y paquete familiar con 5 licencias por 229 euros. Pues bueno, lo que parece caro realmente no lo es, porque hay que reconocer que Apple, en lo que es actualización del sistema, pues sí que se está portando. Entonces, pues bueno, echadle un ojo, valoradlo y mirad a ver si os compensa. Yo creo que sí, comprarlo y ya iréis contando, ¿no? Iréis contándome qué tal os funciona todo esto del Snow Leopard. Yo la verdad es que me lo pillé el día 24, así que espero que me llegue prontito. Eso sí, si queréis que os llegue más rápido todavía... pues bueno, podéis creo que comprarlo también, os lo manden por mensajero, creo que son 15 euros, una cosa así, pero bueno, se supone que nada ya te llega. Bueno, yo por experiencia de alguna cosa que he pedido a la Apple Store, correo certificado, la verdad es que llega muy muy rápido, así que bueno, ya cada uno pues lo que quiera, ¿no? Pero bueno, el caso es que eso, que para los que ya tenéis un equipo Intel, pues es muy interesante el cambio. Yo la verdad es que ahí lo recomiendo y sobre todo por el precio que tiene. Más cosas que se pueden encontrar del Snow Leopard, pues bueno, hay que decir que el Snow Leopard va a tener como una... ha sufrido una actualización a mejor, por supuesto, de lo que es el sistema gráfico, y está optimizado, o está pensado sobre todo, para las tarjetas gráficas de Nvidia, que son las tarjetas gráficas que están cargando los nuevos equipos de Mac. Entonces, claro, pues hay personas que tienen, por ejemplo, yo mismo tengo un iMac que tiene una tarjeta de Ati Radeon. Entonces, era la anterior, digamos que estaban cargando los Mac. ¿Qué pasa? ¿Que no va a funcionar bien el Snow Leopard? Pues no, evidentemente va a funcionar bien. Pero sí que es cierto que sí que, obviamente, pues se va a sacar más partido, sobre todo lo digo para la gente que, pues, seáis... sobre todo pues profesionales, o os guste, tengáis una afición bastante fuerte a lo que es el diseño gráfico, a lo que es pues bueno todo este tema de que tire mucho de gráfica, porque obviamente un sistema que está optimizado para Intel y que está optimizado para Nvidia, pues lo vais a disfrutar más con ordenadores que carguen esta tarjeta gráfica, y además con el procesador, o sea que harán como una especie de juego de puta madre para que chute el Snow Leopard que pa' qué. Bueno, yo espero, yo os contaré, supongo, más cosas. Yo creo que no voy a notar ninguna cosa rara y que con mi, en el iMac que tengo la Radeon, pues no creo que tenga problema. Mira, curiosamente me ha llegado un email, que supongo que os habrá llegado el sonidito, el ping de mail, con una newsletter de Apple, pues que precisamente nos está comentando que el Mac OS X Snow Leopard ya está disponible. Bueno, me ha adelantado Apple, os lo estoy contando justo antes. En fin, no sé, la newsletter de Apple, si Apple a veces tiene una cosa un poco rara. Yo hace poco escribí algo sobre ello, y es que con el mundo, sobre todo internautico, que tenemos hoy en día, que te manden Apple, newsletter, está un poco pasado. Y lo digo porque, joder, ahora mismo yo creo que la mayoría de las personas que estamos metidos, obviamente, en el mundo de la red, o que como mínimo miramos las noticias en internet, pues, joder, miramos los blogs, miramos foros, miramos, no sé, y que te manden una newsletter, bueno, realmente sirve, porque obviamente hay un montón de personas que pues no están acostumbrados a informarse por medio de los blogs o los podcasts, obviamente. Pero bueno, es curioso, ¿no? Como Apple, que nunca se ha distinguido, ¿no?, por hacer mucho uso de esas redes de comunicación que ella por sí misma ha generado por medio de sus usuarios, que somos los principales, la principal agencia de prensa de Apple, pues somos los propios usuarios, hay que reconocerlo. Hacemos mucho trabajo gratuito para Apple. Y bueno, es lo que hay realmente. Bueno, el caso es que bueno, me llama la atención, y mira, ya como lo estoy grabando el podcast, pues lo comento. Bueno, ¿qué más cosas? Bueno, que también obviamente va a salir Snow Leopard Server para servidores, pero no lo comento mucho porque yo pienso que la mayoría de los usuarios, la mayoría, inmensa mayoría de los que estáis escuchando este podcast, pues no os hace falta. Entonces, pues bueno, obviamente tenéis un montón de información en la red y un montón de información en la web de Apple, con lo cual, pues bueno, pues os invito, si queréis, os interesa más en profundidad el tema de los servidores, pues que tiréis para este surtidor de noticias que es internet. ¿Qué más cosas? Bueno, os quería comentar una cosa, porque bueno, no tengo mucho tema que contar, tampoco me informa mucho, si soy sincero, he estado de vacaciones y llevo días y días y días pudiendo acceder a mis, digamos, a mis feeds, a mi Google Reader, que es mi lector de noticias, en la que estoy suscrito a un montón de blogs de todo tipo de temática, etcétera, por supuesto de Apple, etcétera, y ni lo he abierto. Entonces, pues hay que decir que debo tener pues 1000 y pico, 2000, no lo sé, noticias pendientes por leer, que obviamente no las voy a leer, porque lo pasado, pasado está. Mira, yo ya me iré enterando de lo que pasa, pero es que agobia, ¿eh?, tanta noticia. Pues, como digo, no tengo mucha cosa así nueva que deciros, pero sí alguna cosa interesante, que pienso yo que es interesante, sobre todo pues de la propia experiencia mía, ¿no?, usando equipos de Apple, etcétera. En este caso el iPhone, ya sabéis casi todos, y si no ya os lo digo, que habemos iPhone, porque me lo, bueno, el comando NTI se empeñó en regalarme uno, y aquí lo tengo. Total, a lo que voy, que me pierdo. El caso, que pues bueno, esta experiencia de uso, que yo creo que le sacas mucho más partido cuando estás fuera de tu ciudad. Y os digo por qué. Yo me he ido a Lasten Agusia, que es la Semana Grande de Bilbao. Me lo he pasado en grande, o sea, una fiesta impresionante. Además, tengo que mandar un fuerte saludo a Coldo, de coldomac.wordpress.com, un gran amigo, una persona con la que coincidí en Apelrama y con la que, en el foro de Apelrama, y con la que seguí mano a mano vía Messenger, porque yo no tenía Mac entonces, la primera keynote que vi yo en el mundo de Apple, que además empezamos en el mundo de la blogosfera pues por ahí, el otro lo estuvimos comentando allí en Bilbao, pero yo creo que nos llevamos una semana o dos semanas, una cosa así que somos de la quinta, somos blogs de la quinta. Bueno, el caso es que estuve por allí, y claro, evidentemente pues estás en una ciudad que, aunque yo sé que había visitado bastantes veces Bilbao, pero siempre hay un montón de detalles que se te escapan. Por ejemplo, ¿no?, pues dónde vamos a cenar hoy, vamos a ver tal sitio, por dónde vamos mejor, pues bueno, cosas así, que la verdad es que el tema del iPhone con su con su localización, GPS, etcétera, pues oye, me ha sacado de más de un apuro. Sobre todo porque, bueno, no solo está en Bilbao, también nos hemos ido a hacer alguna excursioncilla, ¿no? Nos fuimos a Portugalete, nos fuimos por Santurchi, bueno, nos fuimos a un montón de sitios, aprovechando la gran red de metro que tiene Bilbao. Es una gozada, ¿eh? La verdad es que me encantó. Y claro, con el iPhone 3GS, la verdad es que hay una cosa que está muy bien, y que es la brújula, y que realmente hasta que no te vas fuera y no la utilices, es que no te das cuenta de para qué vale. Porque realmente tú te sitúas con la aplicación misma de mapas del iPhone, pues te sitúa, más o menos te sitúa. Tiene poco fallo, ¿eh? O sea, si le tienes la 3G enchufado, eso sí, con la 3G te localiza perfecto, pero sin la 3G y se va un poquillo, ¿no? Se te va un poquillo la localización. Pero bueno, con la red 3G te localiza perfecto, ¿no? Entonces, pues sabéis que en la aplicación Mapas, pues abajo en la parte inferior de la pantalla, pues tenéis varios botones, ¿no? Uno de ellos, al de la izquierda del todo, que es el que te localiza, es como una especie de radar. Bueno, tú le pincharías otra vez, una vez que te ha localizado, y se activa lo que es la brújula. Es como un pequeño foco, ¿no? Que está alumbrando al norte, obviamente, que es su función principal. Y te dice, pues hacia dónde estás tú ahora mismo mirando. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando fuimos a Portugalete, que teníamos muchas ganas de ver el puente colgante de Portugalete, una pasada. O si no lo conocéis, buscad por internet, y mejor, id a verlo, porque es la verdad que impresionante. Pues claro, salimos de la boca del metro, y de esto que tú, pues joder, no sabes dónde estás, y dices, bueno, me da pereza, ¿no?, tener que ir preguntando, o yo qué sé. Pues bueno, cogimos el iPhone, nos localizó en un momento, y dijimos, bueno, a ver hacia dónde está la ría. Pues mira, ostras, estamos al revés, pues venga, vámonos hacia el otro lado. Oye, perfecto, pero ¿ves? Para eso funcionó genial. Luego, claro, pues obviamente estás en un sitio, en una ciudad, en un pueblo, pues que no es el tuyo, y pues siempre tienes ese problema de dónde voy a comer, dónde voy a cenar. Y bueno, pues para eso yo pues me había descargado un par de aplicaciones, bueno, realmente tres, que me ayudaron bastante. Yo os voy a decir de la que más a la que menos. De la que más fue Bliquo, Bliquo, bueno, os lo pondré, no os preocupéis, en la entrada en el blog, en notengoiphone.wordpress.com, ahí os pondré todos. Bueno, el caso es que pues me bajé Bliquo, que es un programa pues que es muy simple. Te localiza, te dice dónde está, también obviamente tú le puedes decir dónde estás, para que él también te diga dónde. Bueno, un poco extraño. Bueno, no es extraño, tú le pones la dirección y ya está. ¿Y qué te sitúa? Pues bueno, los restaurantes, las cafeterías, los bares, los discotecas, etcétera, ¿no? Además, tiene una cosa muy chula, y es que además te marca las ofertas. Pues por ejemplo, si un restaurante te está haciendo una oferta menú del día, no sé qué, pues oye, te vas allí, ¿no? Yo qué sé. Pero además tiene, como te puedes registrar, y tiene una cosa muy buena, que es que tú, por ejemplo, buscas un restaurante, en la ficha del restaurante, pues te dice no solo su posición, si te queda muy lejos, etcétera, pues te da su número de teléfono, te sale unos iconitos de si te ha gustado o no, para que tú opines. Y obviamente leer opiniones de otros usuarios, ¿no? Eso está muy bien, porque muchas veces pues no sabes dónde te metes, ¿no? También pues si es caro, si es menor de 20 euros, mayor de 20 euros, así, bueno, un poquito así, os hacéis a la idea, ¿no? El caso es que, joder, a mí la verdad es que más de un par de apuros nos sacó, ¿eh? La verdad es que está muy bien. Este es el que mejor me funcionó. Luego tengo otro que se llama Around Me, que más que bares, restaurantes, sitios para comer, directamente te localiza todo. Bueno, todo, casi todo. Te localiza bancos, te localiza cafeterías, cines, parking, farmacias, gasolineras. Bueno, esto está bien, sobre todo, pues bueno, nosotros como íbamos a pie, pues nos iba muy bien, sobre todo por si acaso tenías que sacar dinero en un cajero, pues bueno, saber dónde tenías el banco más cercano. No sé, está bastante bien. Y bueno, evidentemente el tema de la farmacia pues nunca viene mal, ¿no? Estás fuera de casa, te puede pasar alguna cosa y yo qué sé. Bueno, lo tengo sobre todo por eso. Además te da el tiempo. Bueno, es un pequeño extra, aunque poco útil. Y luego el tercero, el que menos me sirvió, fue el uno propio de las páginas amarillas, que viene a ser básicamente como Around Me, pero basado en páginas amarillas, obviamente. Y también funciona igual, ¿eh? Te localiza, tú buscas, por ejemplo, paradas de taxi, porque eso sí, te busca un montón de cosas más, no solo restaurantes, sitios de servicios, sino que, por ejemplo, también, pues, floristerías, peluquerías, servicios técnicos, taxis, transportes, Pues bueno, también, la verdad es que ni lo abrí. Pero bueno, está bien, ¿no? Además te puedes sacar de algún pequeño apuro circunstancial. Y bueno, ya os digo, sobre todo el tema de lo que es el GPS me sirvió a la perfección. Y por supuesto, pues lo que son las notas de voz, porque a veces no tienes tiempo de ir apuntando y decir, oye, ¿en qué calle estaba tal cosa? Bueno, pues oye, mira, la calle tal, lo grabas en un momento y lo tienes perfecto. Pues bueno, para esas cosas está muy bien. Y son cosas que hasta que no sales de tu ciudad y los necesitas, pues no las ves realmente como son. Y de ello, pues me llevó a pensar que realmente, tanto para el iPod Touch como para el iPhone, pues hay un montón de programas que vemos inútiles y que realmente para nuestra vida diaria lo son, pero que según para qué circunstancias, pues sí que, digamos, aparece su uso. ¿Por qué digo esto? ¿Para qué me sirve a mí? Para limpiarlo, o sea, para coger un montón de aplicaciones que ya tenía en el iPhone instaladas y que molan, pero no sirven. Entonces, pues bueno, más o menos vas buscando esas aplicaciones que realmente las tienes porque te son útiles. Hay una que es Wi-Fi Track, que para mí era la mejor aplicación que existía en el mundo mundial de la App Store. Que era, pues eso, ¿no? Wi-Fi Track, que te localiza las redes Wi-Fi, te da mucha información de ellas, que te duplique incluso las redes que encuentra tu iPod Touch o tu iPhone. Pero que obviamente con el iPod Touch me servía un montón, pero ahora con la red 3G del iPhone y tal, pues bueno, a mí me sirve menos. Pero en fin... La batería, muchos que no os creíais que me duraba tanto, obviamente, cuando le pegase un uso como el que yo le he pegado estos días que no he estado en casa, pues sí que me ha durado, pues en un día se me iba el 30%, pero el 30% tampoco mucho más. La verdad es que me sorprende el tema de la batería. He oído tantas críticas que yo no sé si es por un uso demasiado intensivo o porque no sabemos por dónde se nos va la energía del iPhone, pero aguanta bastante bien. A mí la verdad es que me gusta cómo funciona, ¿para qué nos vamos a engañar? Y bueno, vamos a hacer una pausita, yo me voy a beber agua, porque pues bueno, Zaragoza está haciendo hoy menos calor, pero en general llevamos un infierno de verano, con lo cual pues necesito agua. Os voy a dejar con una mini cancioncita, para que disfrutemos todos de un poquito de música, y volvemos para hablar de alguna otra cosa. Del ocaso a la mañana, quien hipotecó la risa y embargó tus ganas de asomarte al mundo, de abrir todas las ventanas. Dime por quién mojas tus pestañas. Dime que enfría tu cama, que te hace cerrar los bares. ¿Quién te trajo estos fantasmas? Porque cambiaron los planes y acabaste solo allá donde nunca hay flores, donde no existen colores. Dime si es verdad que bancarrota de ilusiones, y en tu negro corazón 100 alfileres. Nos quedan los recuerdos, los brindis, las ciudades, el whisky, el hielo, los caminos, las canciones, los ríos, las montañas, donde poder perdernos. Te aburre el sofá, las tardes de lunes teñidas de gris, juntar penas y alcohol, mezcla fatal. ¿Quién mueve los hilos para volver a empezar? Ya estamos aquí de nuevo. La canción era Mil Lágrimas, del último disco de La Fuga. Así que ahí queda, espero que os haya gustado porque a mí me encanta. Y bueno, pues vamos a hablar de alguna otra cosa. No sé si os habéis dado cuenta, pero estamos en un mundo hiper informado, con un montón de información que viene por un lado, que viene por la tele, que viene por otro, que viene por internet, que viene por los periódicos, por la radio, por yo que sé, por la vecina de abajo que te empieza a contar su vida. Y te llena la cabeza de cosas. Y, hombre, obviamente es una sociedad en la que tenemos tantísima información que cuando muchas veces no nos enteramos de algo, pues es hasta raro, ¿no? Decir, pero ¿cómo no me he dado cuenta yo de esto, no? Bueno, ¿por qué os cuento esto? Porque, sobre todo en verano, ahora que muchos, pues, pensamos, y seguro que a muchos os ocurre, en desconectar de este mundo 2.0 en el que durante el resto del tiempo estamos inmersos, pues claro, pasas a estar totalmente informado de todo porque escuchas un montón de podcasts, porque lees un montón de noticias. Anteriormente os estaba contando la de noticias que tengo pendientes en Google Reader, y claro, llega un momento en el que dices, vale, ya, hasta aquí. Me olvido, o sea, mi única preocupación es lo que me pueda enterar de refilón en la comida mientras veo en la tele, o bueno, el periódico que me dé por leer mientras me tomo un café en mi cafetería favorita, por ejemplo. Yo sí que tengo que reconocer que claro, pues tengo una sobredosis de información de un montón de temas relacionados con los gadgets, la tecnología, Apple. Bah, muchos que creo que escuchamos, escucháis este podcast y tantos otros, ¿no? Y pues nos pasa un poco igual, que tenemos un montón de información. Ahora ya estamos enterados casi de todo por todos, y a veces, incluso muchas veces, esa misma información nos viene de un montón de sitios. Sin más, yo creo que no ser el único que os hable del Snow Leopard, aunque he hablado, va bien poquito. Pero es que tampoco tengo mucha idea, ya veremos a ver conforme me meta en él. Pero bueno, el caso es que hay veces que sienta genial desconectar de todas estas noticias, y no hablo solo de internet, pero hay veces que es que... Hoy, por ejemplo, estaba tomando un café en una cafetería, y bueno, pues obviamente tenían ahí la tele puesta, y eso que te pones a ver lo que dicen, estaban pues en un programilla de estos, pues dando noticias, ¿no? Estos de por la mañana, ¿no? Estos que hacen en verano. Y la verdad es que te quedas alucinado con las noticias que aparecen. Es que yo casi prefiero vivir en la inopia, no enterarme de nada. Y porque es que a veces me da por pensar que en los telediarios la única parte positiva, entre comillas, es cuando llegan los deportes. Porque es que es un drama todo. Y lamentablemente, pues no podemos escapar del mundo en el que vivimos. Pero sí que es curioso ver cómo te ponen de mal café, o nunca mejor dicho, por el tema de la cafetería, ¿no? Pero bueno, es inevitable tener que estar enterado de ciertas cosas. Pero el mundo de internet es lo mismo. En el mundo de internet, por ejemplo, el que esté en una red social, por ejemplo, como es Facebook, pues bueno, te enteras de ciertas cosas que van pasando por ahí, pero bueno, como te estés metido en Twitter, la verdad es que es como si fuera esos pequeños teletipos que llegaban a las agencias de periódicos, de televisiones, etcétera, agencias de periodismo, que reciben una información y ya las hacen correr, ¿no? Pero es que directamente en Twitter te enteras absolutamente de todo, absolutamente de cualquier tema, y en el acto, bueno, en casi todo pasa lo mismo, porque automáticamente lo que te enteras en Twitter, yo creo que pasan unos 5 o 10 minutos y ya lo tienes colgado en algún blog, desglosada la noticia, con imágenes, con opiniones, con enlaces, bueno, es la ventaja, ¿no?, de la red. Pero claro, llega un momento en que dices, ay, Dios mío, no me quiero ni enterar de nada. Ya cuando me quiero enterar ya la buscaré yo. Ya, pues mira, yo por ejemplo en el Leopard me enteré de milagro y fue porque enchufé Tweety, que es el cliente para Mac que utilizo para tuitear, pues no recuerdo, pero lo estaban comentando varios. La verdad es que no sería justo decir uno, porque claro, era la noticia de ayer, fue la noticia del día y obviamente Twitter saltaba por los aires con Snow Leopard. Y me enteré, digo, no, pues tío, pues está la Apple Store cerrada, pues qué cosa más rara, pues qué pasará. Yo sabía que los iPods no iban a salir, porque eso se prevé para lo que es la vuelta al cole, ¿no?, que va a ser en septiembre, y que renovaciones de iMac era un poco raro, ¿no?, ahora en agosto. Entonces, bueno, seguramente me vino a la cabeza el tema del Snow Leopard, seguramente es esto. Pero va, nunca se sabe, y de repente veo el Twitter, ha salido Snow Leopard, pues mira, va, y me lo pillé. Curioso, ¿no? Pero pues, para eso te enteras al segundo, pero fue casualidad, porque realmente no estaba ni conectado. Estos días, sí, pues tengo poca actividad tuitera. Casi tengo más en Facebook, qué curioso. Y pero bueno, curioso. El caso es que como digo, yo me enteré así, y si no, pues tendría que haber esperado incluso a que alguien lo publicara en algún blog. A mí me dirá por leerlo, y bueno, son cosas que estás pues en la desconexión, que es una gozada, es como tumbarte en una playa en el centro del mar, en una isla desierta, y decir, bueno, oye, lo que pase, que pase, lo que pase, que ocurra, y ya yo cuando vuelva ya me enteraré, ¿no? Curioso. Bueno, aún así os voy a contar los iPods, que van a salir a principios, más o menos, a la segunda semana de septiembre. Pues sí que van a tener cámara de fotos, el Touch y el Nano van a tener esa pequeña revolución de la camarita de fotos. Yo el Nano he visto alguna cosa y la verdad es que es un poco raro, porque lo que es el sensor de la cámara te lo ponen abajo. O sea, imaginaos que tenéis la manzanita en la parte de arriba justo detrás de la pantalla y tenéis la ruedita de control, pues justo debajo de la ruedita, obviamente en la parte trasera del Nano, pues ahí va a estar el sensor. En el Touch no, en el Touch creo que se filtraron algunas imágenes que eran ciertas, porque se filtraron que el Touch iba a tener el sensor de la cámara justo en medio, en su parte superior. Pues bueno, ahí sí que han acertado, ya os lo digo. Y aunque la parte central queda feo, sobre todo porque el iPhone está bien puesto, ¿no? Está en el lado derecho, pero bueno, no lo sé. Bueno, el caso es que hay mucha información, ¿veis? Hay mucha información por el mundo y yo ya os estoy dando información. En fin, la desconexión es lo mejor en estos tiempos para, sobre todo, reiniciarte. Reiniciar de todo y volver a empezar y volver a todo el rollo este. Antes de cortar y cerrar el podcast, este 58 de No Tengo iPhone, pues mira, sí que quería decir que cada vez se están grabando más podcasts y... Y bueno, la verdad es que, hostia, mira que lo dije en el último podcast del 2008, que este 2009 iba a ser el reventón del podcasting, pero aún queda mucho por andar. Ahora hay varias iniciativas sobre todo un par de iniciativas, que quieren como agrupar podcasts y pues para sacar rentabilidad. Bueno, yo no hago mucho caso de eso, la verdad es que yo no voy a estar metido en nada de eso porque no lo veo, vamos, no me va, ni lo veo bien ni lo veo mal, no me va. Yo creo que el profesionalismo del podcasting va por otros lados y viene más por parte de lo que es la iniciativa de cada empresa individual y sobre todo pues radios comerciales, para todo el tema de lanzar el podcasting a otro nivel, que tal vez pierda el encanto que tiene ahora, porque si os dais cuenta, y alguna vez lo he comentado, en la iTunes Store, en el directorio de podcast, pues cada vez aparecen más podcasts que son radios comerciales. No me parece mal, pero claro, hay un montón de podcasts de programitas que grabamos nosotros, los usuarios, la gente que tiene un equipo, ya sea Mac, ya sea PC, obviamente, y que los haces con toda la ilusión, y te los encuentras ahí tirados por los rankings, que es por donde la gente te conoce, y ahí estás viendo a los programas de la radio, que es una pena, ¿no? Que te eviten conocer pues estos otros programas que grabamos la gente normal, o la gente que lo hacemos pues por diversión, por gusto, yo qué sé. Pero bueno, eso es temas a discutir, porque también habrá gente que diga, no, esto está bien mezclado, pues bueno, pues perfecto, si no pasa nada, si al fin y al cabo son opiniones. En cualquier caso, el podcasting va para arriba y yo me alegro un montonazo. Así que, bueno, espero que al menos no dejéis de escuchar este. No tengo iPhone, sigue en septiembre y vamos a ver qué sale, ¿no? De momento, yo os mando un fuerte abrazo a todos, un fuerte beso a todas. Yo soy Roberto, me encontráis en notengoiphone.wordpress.com, por Twitter, buscando por twitter.com/cortador, y bueno, pues ahí estamos. Al pie del cañón, a medio gas, ¿eh? Porque estoy de vacaciones. Así que, bueno, un saludo a todos y muchos besicos. Hasta luego.